CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Decíamos que hoy en informativo, pero no lo desarrollábamos, que desde la ANEP se hizo un análisis respecto al tema de las licencias médicas. El último semestre que se tomó marca una cantidad importante de licencias de estas características y se habló de displicencia médica. Es decir, no se cargó en este caso sobre la situación a nivel laboral interna, sino que se abonó en una teoría y acción que el gobierno viene desarrollando respecto a que a nivel médico no se están teniendo los cuidados que corresponderían para dar este tipo de licencia. Esto ya había generado, ustedes recordarán, la protesta del diputado Nicolás Viera del Departamento de Colonia del Frente Amplio por declaraciones similares hechas por el ministro Heber, el ministro del Interior, en ese departamento, antes de la denuncia de faltante de personal, que decían que se faltaban policías. Bueno, él salió a manifestar que en realidad no es que faltaban, sino que había muchos con licencia médica y que se estaba dando licencia médica sin tornizón. Esa fue la palabra que se utilizó en este caso para hacer referencia a este tema. En este sentido, cuando hablamos con Patricia Odela Verón, que es la integrante del Departamento de Salud de la ANEP, directora del Departamento de Salud de la ANEP, ella también habló de ese tema, aunque dijo que era un tema más político, que no era técnico, que por lo tanto no le correspondía a ella expresarse sobre esa situación, solo marcar que sí hay una faltante y que ven que en algún caso pueda darse la misma porque no se está teniendo por parte de los médicos, diríamos, el mayor sesgo a la hora justamente de marcar una instancia sanitaria que acompañe ese pedido de licencia. Vamos a escuchar lo que decía Patricia Odela. En el próximo plan de acción que tiene que aprobar el Consejo. Pero tenemos líneas de trabajo específico en la parte de certificaciones en relación con poder llegar al trabajador, brindarle el apoyo, brindarle la contención, brindarle además las observaciones o los consejos médicos específicos antes de que llegue a la junta médica. Nosotros tenemos dispositivos de evaluación de un trabajador, pero para eso tiene que llegar a por lo menos 60 o 90 días de estar, digamos, con una afección. Nosotros lo que vamos a hacer es intervenciones antes de ese periodo. ¿Hay desconfianza respecto de las certificaciones de personas que puedan estar certificando así que realmente no estén pasando por el cuadro que se escribe? No se trata de desconfianza. Lo que sí sabemos, y es una práctica que obviamente excede lo que es ANEP, hay cuestiones específicas en relación con la complacencia médica, que son temas que hoy por hoy están en la órbita de discusión política, pero bueno, eso se lo dejamos circunscriptos a esa órbita. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es llegar al trabajador cuando está en una situación de certificación para poder apoyarlo y ayudarlo en la medida que nosotros podamos. ¿Pero se ha hecho comprobación de salubridad? Es decir, a ver, siempre se dice, cuando se habla de sospecha o algo, pero siempre hay un médico que certifica. Entonces, ¿quién en todo caso comete la falta? Yo tengo entendido, y acá tenemos que hacer una diferenciación. Nuestro rol es un rol técnico y hay temas que están en la órbita política. Tengo entendido que es un tema que preocupa y es un tema que se ha hablado en la órbita política. ¿Pero se ha podido comprobar esas irregularidades en algún caso, en este trabajo, en estos estudios? En algunos casos sí, en algunos casos, pero no son la mayoría. ¿Qué porcentaje de certificaciones? No podría decir un porcentaje de certificaciones. Sé que sabemos que hay una práctica específica que tiene que ver con la complacencia, pero en realidad no es algo que nosotros podamos estipular con números. Sí sabemos que está, pero no. Complacencia médica, entonces hablan a la hora de las licencias que se están dando en ANEP, que reitero, los números marcan que son bastante altas según el semestre tomado por parte de la División Salud de la ANEP. Hablando de temas de salud, hoy decíamos, a partir de las 12 del mediodía, van una serie de delegaciones de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, pero también vinculadas a SAME 105, Sindicato de Trabajadores, entre otros, las emergencias a nivel de el SAME 105, de ASI. También van comunidades vinculadas a lo que es el servicio de salud en el CHUI y también en Parque del Plata. En Ciudad del Plata. Estas situaciones se marcan en realidades en las cuales van a haber críticas sobre los servicios que está dando ACE. El presidente de ACE estuvo realizando declaraciones, Leonardo Cipriani, a partir de lo que es la falla, podríamos manifestar, del programa vinculado a que los médicos se radicaran, se asentaran en el interior profundo. Para eso, en rendición de cuentas del año pasado, se dispuso de 18 millones de pesos a fin de generar un programa que en principio había sido pedido por el diputado Alfredo Frati de Frente Amplio y que luego fue tomado por los demás legisladores del oficialismo para que fuera ley en la reforma, pero que no dio resultado. Creo que solo Andresito fue. De Palmita estuvo hablando Hernán, por eso me confundí. Andresito fue allí en Río Negro, donde se consiguió un médico por este tipo de programa. Pero fue solamente ahí. Entonces lo que se va a hacer es devolver la plata, porque no se utilizó, y hacer un nuevo planteo. Decía Cipriani que cree que fracasó porque era muy burocrático el proyecto. Vamos a escuchar lo que decía el presidente Ace. Está muy buena tu pregunta para aclararla bien. Eso surge en la rendición de cuentas anterior. Salió un proyecto de ley que fue el diputado Frati, que me acuerdo que lo propuso, en conjunto con, también estuvo de acuerdo todo, se votó por unanimidad. También trabajó el Ministerio de Salud Pública. Nosotros en ACE no, nos dieron la tarea y nosotros pusimos la plata para financiarlo, 18 millones. Pero fue un proyecto que se hizo, que no se hizo desde lo práctico, se hizo muy burocrático. Ejemplo, es un concurso que lo hace Facultad de Medicina, no ACE, no es un problema nuestro, es ACE que hace, Facultad de Medicina que hace el concurso con una serie de características, digo, que piden, que en lo cual que logró, al no ser práctico, no se presentó, un solo médico se presentó. Y se llenó, que es el médico que está hoy en día en Andresito. ¿Por qué? Porque no es una manera, desde mi punto de vista, que maneje el tema de la ruralidad. Nosotros en ACE tenemos médicos para poderlos contratar, y de hecho lo estamos haciendo. Ejemplo, el médico en la Laguna Merín, que no había, no lo contratamos por esto y estamos pagándole por fuera. Pero yo tengo esa plata que la tengo que devolver ahora porque no se llena. Porque es el plano de la teoría. Que lo que sí vamos a pedir en esta rendición de cuentas es cambiar ese artículo y que sea ACE, mediante los llamados, como toda la vida se hizo en ACE, que se puedan ocupar, porque es increíble que en muchos lugares tenemos la persona, tenemos el médico y no puede entrar porque no tiene las características que pide el concurso que hace Facultad de Medicina. Y es una realidad. Esos médicos que están estudiando medicina familiar, que es un médico excelentemente formado, cuando nadie va y se deja para instalarse en la ruralidad. Nos pasó solo en Andresito, en el resto de los lugares quedaron todos sin llamar. Y en los lugares que se han presentado médicos, por ejemplo, nos pasó en un lugar en el interior que se presentó una colega en el cual ya antes había sido destituida de ACE, no podía ingresar como funcionaria pública. Y después se ha presentado gente, por ejemplo, de muchísima edad que tampoco entra a nivel de lo que pide. O sea que lo que tenemos que hacer ahora es en esta rendición de cuentas, esto yo también lo estoy trabajando con la SUMARUY, que es la Sociedad de Médicos Rurales. Yo esto porque es una conversación que tenemos muy, muy seguido. En esta rendición de cuentas nosotros vamos a cambiar ese artículo para que poderlo manejar nosotros, porque es plata que está en ACE y es plata de ACE, y también queremos generar cargos de alta dedicación para médicos rurales. Empezar a porque el médico rural es un médico que hay que valorarlo mucho, es un médico que tiene que tener un sentido de vocación muy importante y ganas de vivir, pero nosotros lo tenemos que estimular. Tiene que ser un médico que gane muy bien. y nosotros lo que vamos a hacer ahora es empezar a tratar de corregirles los sueldos, que vamos a trabajarlo eso en esta rendición de cuentas. Como todo, no vamos a poder hacerlo en el 100% de entrada, pero sí queremos empezar. A nosotros nos queda una rendición de cuentas, después vendrán otros, pero que los demás también continúen para poder mejorar eso. Creo que no solamente va a tener que ponerse plata, porque muchas veces no alcanza solo con la plata. Una de las situaciones que se tiene que dar es la descentralización vinculada al ámbito de la carrera. Que obviamente con la regional norte algo se ha hecho, pero se tiene que hacer mucho más, porque el joven que viene del interior y estudia medicina aquí en Montevideo, es muy, pero muy difícil que después vuelva al interior. Muchas veces viene con esa idea, pero muy difícil que después vuelva al interior. Y hay una serie de servicios al que se acostumbra que hay aquí en Montevideo que en el interior no los tiene, y eso también, sobre todo el médico jóvenes, complica mucho. Por eso es que no es raro que se hayan presentado médicos de mucha edad, que decía en este caso Cipriani se habían presentado, y no tantos jóvenes, porque pasa también eso. Y bueno, habrá que ver cómo de alguna manera se puede llegar a corregir. No creo que solamente pase por el tema salarial. Robert Silva, presidente de la ANEP, estuvo hablando sobre la situación de conflicto dentro del tema vinculado a IABA, no solamente por el tema del director, sino también por el tema de si se va a hacer la rampa o no, del informe técnico que supuestamente ahora sí tenían y no lo dieron en el Parlamento, dijeron que no tenían, un informe técnico que era negativo a la que la rampa se instalara allí. Ahora cambia un poco también el discurso, porque Silva habla de que en realidad no es que el salón gremial no pueda estar allí por la rampa, sino que un arquitecto le dijo que allí no podía funcionar nada, porque no son las condiciones que se debe de tener para un salón gremial o para dar clases, que es una cosa que no tiene luz, que no tiene ventilación y que por lo tanto allí no podía funcionar nada. Vamos a escuchar lo que decía Robert Silva sobre esto. Ahí es claro, el informe de arquitectura que se hizo público, que está en redes, lo que dice es que no aconseja una rampa lineal, pero aconseja para esa entrada otra solución. Y también aconseja la posibilidad de hacer otra entrada inclusiva por otro lado de la institución. Eso lo resolverá secundaria, lo conversará con sus equipos técnicos. Lo que aquí creo que queda claro, y está bueno, me parece que era necesario, es que el IABA no tiene accesibilidad. Entonces es necesario hacerle accesibilidad. Que lo que tiene hoy por hoy llamado rampa, en una puerta accesoria que no tiene las medidas reglamentarias, ni de altura, ni de ancho, no es accesibilidad. Entonces hay que hacerle accesibilidad. También hay que atender la seguridad con una sola entrada, como tiene esta institución, de más de 2.000 personas que circulan diariamente. Y hay que atender la situación de ese corredor, de ese pasillo de ingreso, que también ha quedado en público conocimiento la situación de deterioro en la que está. Entonces, por lo tanto, aquí hay muchas acciones que se están desarrollando, estamos dialogando, hemos establecido reuniones y eso nos parece importante y conveniente. Los docentes hablan de clima quebrado. Silva, los docentes volvieron a hablar ayer de clima quebrado en relación a IABA, de que una inspectora habría intervenido en un examen de historia. Y que obviamente eso está generando preocupación, porque al parecer había un pedido de las autoridades de aquí de secundaria para que lo hiciera. ¿Hay un clima quebrado dentro de eso? Yo lo que le pido a todos los actores es que pongan la mejor voluntad para restablecer el clima institucional en el Liceo 35 de Montevideo. No hace bien determinadas declaraciones públicas, no hace bien sembrar dudas sobre la profesionalidad de otros docentes que se les ha asignado tareas de supervisión y de gestión en la institución en función de la separación del cargo y del sumario que tiene el director interino o suplente de la institución. Así que acá vamos a poner paños fríos, vamos a tratar de encontrar soluciones. Yo creo que antes de tanta declaración pública de algunos actores está bueno centrarse en encontrar soluciones en el propio establecimiento. ¿Sigue el impasse del director? ¿Sigue en impasse la situación del director? El sumario sigue su curso a través de la División Jurídica de Secundaria. ¿A conversar? ¿Y la voluntad que tiene? ¿Puede llegar a revertir la decisión de sumario al director? Yo creo que esa es una decisión adoptada por la Dirección de Secundaria en la órbita de su competencia, a través del informe que la División Jurídica le hizo y a partir de las situaciones generadas en el IABA. Y creo que todo sigue el curso que tiene que seguir y esa es y eso es lo que está pasando al momento y en ese sentido creo que debe seguir. Ahora sí. Hay parte de lo que decía Robert, estás automatizada. Robert Silva estaba hablando de ese tema vinculado a también la situación del director, el diálogo, dijo él. Bueno, José Olivera, presidente de FENAPES, que va a negociar mañana miércoles, reitero, FENAPES a Consejo de Secundaria sobre este tema, dijo que es un diálogo de sordo y que se necesita poder cambiar un poco el panorama si se quiere resolver el conflicto. En relación al tema que le planteábamos respecto a la situación vinculada al centro de estudio en sí, y que él manifestaba, bueno, en realidad la rampa lineal no se puede instalar, pero que yo hablé con los arquitectos que no puede funcionar nada ahí. Bueno, dice en este caso Olivera que si Silva hace este análisis, Robert Silva hace ese análisis porque no conoce ni la décima parte de cómo funciona los centros de estudio a nivel de secundaria, donde dice muchas veces está dando clases en salones, tanto en Montevideo como en el interior del país, que no tienen ventilación, que no tienen luz natural, que tienen problemas de ruido, como tenemos nosotros en este momento, ruidos externos, que molestan, y que así se funciona. No se puede decir que un salón gremial tiene esas condiciones y no puede ser salón gremial, cuando se está dando clases en esas condiciones en muchas partes del país, decía el presidente de FENAPES, José Olivera. Primero de ello tiene que ver con lo que ha trascendido públicamente en los últimos días a partir de la información en un medio de prensa sobre el informe de arquitectura con la famosa rampa en el centro educativo. En segundo lugar, un análisis más de carácter jurídico sobre la propia resolución de la Dirección General de Secundaria que instruye el sumario, entre otras cosas. Y en tercer lugar, las instancias de diálogo o los procesos de negociación que se vienen llevando adelante. Sobre el primer aspecto, creo que es irrefutable el informe de fecha 13 de marzo, es decir, casi un mes antes que se adoptara la resolución de sumario, firmado por la arquitecta Mariana Mandresi, donde se establecen tres cosas muy claras. Una, la inviabilidad técnica de construir una rampa de acceso en el lugar donde está ubicado el salón gremial, que, dicho sea de paso, no es un salón, sí, pero así se utiliza como salón gremial, producto de un acuerdo institucional de algún tiempo que ya se había mantenido con el gremio estudiantil. Es muy clara, es muy contundente la arquitecta, desde el punto de vista técnico, la inviabilidad de construir una rampa en ese lugar. En segundo lugar, ofrece a la administración una alternativa, construyendo el ingreso mediante rampa por otro lugar del centro de estudios. Hay que recordar además que esa puerta de acceso a Acevedo en algún momento se tuvo que cerrar por problemas de no contar con porteros y poder limitar el ingreso de personas. Y en tercer lugar, que parece ser lo más importante también, es que las propias inspectoras que estaban en el asunto enviada por la Dirección General de Educación Secundaria comparten la recomendación que hace la arquitecta Mandresi en este informe del 13 de marzo. Ahora, lo llamativo es que el 11 de abril, en el considerando número 3, se falta a la verdad por parte de la Dirección General de Educación Secundaria, porque leo, dice que ante la situación planteada, el Departamento de Infraestructura Edilicia sugiere contar con el salón oportunamente cedido para uso gremial a fin de que el centro educativo cuente con una segunda rampa de acceso para personas con dificultad de movilidad que se oriente directamente a la planta baja de la institución educativa, dado que la ya existente permite el acceso al subsuelo, imposibilitando de esta forma la accesibilidad plena. Te voy a preguntar así por el tema de la rampa, porque así hablo contigo. Hoy lo que dijo Robert Silva es que reconoce el informe que hace en arquitectura, que eso habla también de que hay problemas de accesibilidad, que el IAO, allá de que ese no sea el lugar. Y cuando se le preguntó por el salón gremial, dice que también el informe habla de que no se puede tener un salón gremial allí, porque no hay luz, muy chico, no sirve ni para salón. Bueno, yo creo que el doctor Robert Silva no conoce ni una décima parte de lo que son las instituciones educativas. Porque si uno recorre el país, que lo estamos haciendo ahora con técnicos profesionistas como FENAPES, lamentablemente nos vamos a encontrar con que más del 90% de la infraestructura edilicia tiene carencias desde el punto de vista de la seguridad. Empezando, carecen de habilitación de bomberos. Pero lo que es más grave aún, la cantidad de espacios de infraestructura que no fueron pensados para salón de clases, y si lo utiliza como salón de clases sin tener ventilación, sin tener luz natural, sometidos a humedad o a ruidos, es la norma en promedio. Por eso decimos con mucho respeto que no conoce ni siquiera el 10% de cómo funcionan las instituciones educativas. La verdad, acá se está faltando la verdad, porque técnicamente se le dice no es posible hacer la rampa allí, se le ofrece una alternativa que comparten además las propias inspectoras que están junto con el equipo de dirección en el asunto, enviada por la propia Dirección General de Educación Secundaria. O sea que acá alguien va a tener que explicar cómo la administración toma una resolución en base a fundamentos que son mentiras. Este es un primer problema que tenemos que explicar. La segunda cuestión que habría que explicar por parte de la administración, y me extraña, hoy yo le escuché decir al presidente de la ANEP, alguien que pretende ser candidato a presidente de la República no puede decir un disparate de este tipo. Las direcciones políticas de los organismos toman decisiones políticas informadas por los equipos técnicos, pero no hay función delegada, es decir, ni división jurídica ni el departamento de infraestructura en este caso pueden tomar definición por sí mismos. Lo que hacen es orientar la definición de la administración. Que jurídica sugiera un sumario no quiere decir que la administración lo haga. Porque si esto fuera así, la pregunta que habría que decirle a preguntar a la secundaria y a la ANEP es por qué no llevó a cabo lo que le estaba diciendo el Departamento de Infraestructura Edilicia. Porque si todo se define en función de lo que informan los técnicos, alguien tiene que explicar la discrecionalidad de por qué a unos sí le hacemos caso y a otros no le hacemos caso. Hablamos también con Emiliano Mandazen de ADES Montevideo, que subrayó la problemática que hasta ahora ha sido el tema de la negociación sobre el tema IABA y sobre todo en la necesidad que ellos tienen de que el director del IABA vuelva a su tarea, que es seguramente el planteo que van a hacer mañana en la negociación. Hoy van a estar recibiendo por parte de secundaria a padres de alumnos del IABA. Y mañana, como decíamos, reciben a los sindicatos de la educación, a FENAPES y a ADES Montevideo. Mandazen también hizo referencia a lo que decía Robert Silva a partir de nuestra consulta en relación al tema del clima, y que él decía que no hace bien, decía Silva, que se salga a los medios de comunicación a pegarle a los directores que están en este caso haciendo a los inspectores que están haciendo de directores, suplantando la tarea de director sumariado, que todos son docentes, decía Robert Silva. Y bueno, lo que dice Mandazer es que en realidad quien quiebra la institucionalidad, quien quiebra lo que es la armonía social del propio centro de estudio no han sido ni los profesores, ni el sindicato, ni los estudiantes, sino que fueron los mandos medios de ANEP. Eso es lo que indica Emiliano Mandazen sobre lo que había manifestado hace minutos y escuchábamos Robert Silva, presidente de ANEP. Creemos que algunas declaraciones públicas que se han dado en las últimas horas no colaboran en los espacios de negociación. Lo segundo, creemos que estamos frente a una pérdida absoluta de credibilidad de las jerarquías de la educación en las últimas horas porque mienten. Inclusive le mintieron al propio Parlamento cuando no revelaron que había un informe técnico que lo que hacía era inhabilitar la construcción de la rampa ahí. Y en algunos momentos se llegó a decir que los estudiantes no tenían sensibilidad con sus compañeros que padecían algún tipo de discapacidad, lo cual es realmente lamentable. Hay ámbitos de negociación en los próximos días, el próximo martes con los padres y el miércoles se recibirá a la FENAPES y a delegados del propio núcleo y a ADES Montevideo, pero esperamos que en las próximas horas haya de alguna manera algún tipo de reacción. Las declaraciones vayan en torno a la construcción de ámbitos de diálogo y negociación reales, se baje la tensión, se trate de recuperar la vida de una comunidad educativa que ha sido quebrada y que ha funcionado bajo la lógica de la mentira. Si uno se fija lo que ha resuelto la Dirección General de Enseñanza Secundaria, hay un prejuzgamiento hacia el director, porque inclusive se afirma que se va a investigar, pero se prejuzga y se lo separa del cargo. Se dice que el informe técnico avala la construcción de la rampa y el informe técnico dice todo lo posible. Ahora, el presidente de la ANEP, en este caso hoy, hablaba de clima quebrado. No le gustó esa palabra hoy a Robert Silva y dijo que habría que hacer un esfuerzo todas las partes de no salir a denunciar, por ejemplo, el tema de los de que una inspectora habría intervenido un examen de historia en el propio IABA, que habría que buscar y generar un clima institucional para poder dialogar. Pero lógicamente, pero el clima institucional lo tienen que generar ellos. Van al Parlamento, a la Comisión de Educación y Cultura y le mienten a los legisladores. ¿Quién está generando un clima que no corresponde? ¿Quién quebró una comunidad? ¿La quebró los mandos medios? O sea, no la quebró la FENAPES, ni los profesores, ni los estudiantes. Entonces hay que hacerse cargo. ¿Cómo? Yo me explico. ¿Qué pasaría si la FENAPES va al Parlamento y oculta información y miente? Sería un escándalo. Ahora, las jerarquías de la educación van al Parlamento, hablan con los legisladores y mienten, porque es leer la versión taquigráfica y no pasa nada. Entonces, creemos que hay que darle más seriedad a esto. Nosotros nos vamos a sentar a negociar seriamente. Se presentó un escrito muy potente el lunes pasado, donde de alguna manera se le da varias opciones a la administración para que vuelva atrás con el sumario al director, o de alguna manera las medidas cautelares cesen y el director pueda volver. Ahora, los que quebraron una comunidad educativa no fueron ni los docentes, ni los estudiantes, ni los padres. Fue la administración, que no tiene mandos medios que sean capaces de trabajar pedagógicamente y políticamente con los estudiantes. No tienen capacidad de negociación, no tienen legitimidad. La jerarquía, para que se transforme en autoridad, tiene que tener legitimidad. Y esa legitimidad se construye no a través de la imposición, sino de la construcción de diálogo y negociación. El informe técnico, estamos hablando de un informe que se publicó el 13 de marzo, un mes antes de iniciar todo este conflicto. Exacto, a sabiendas de las jerarquías de la educación, se instaló un conflicto que en algún momento algunos actores políticos, de forma bastante lamentable, como algunos diputados, llegaron a decir que el problema central era el tema de la rampa. Y el tema no es el problema de la rampa. Lo acaba de decir en el día de ayer Gavito. Es como una disputa de poder con los estudiantes. Una cosa absurda. En vez de dirigirse a los estudiantes y tratar de construir espacios políticos, pedagógicos que permitan que esa comunidad vuelva a trabajar y vuelva a hacer lo que tiene que hacer, tenemos a los consejeros del CODICEN, algunos de ellos, en una disputa infantil con los estudiantes. Complicada la cosa, reitero. Mientras tanto, el viernes pasado no hubo clase en el IABA. Veremos qué pasa esta semana. Insisto, las negociaciones no son fáciles. Diría todo lo contrario, porque ustedes han escuchado. Están muy alejadas las miradas de las autoridades de la ANEP sobre el conflicto de las que tienen los sindicatos, que negocian mañana miércoles en el Consejo de Secundaria. En torno a la votación de la reforma de la Seguridad Social en el Senado, se habló mucho de que Marini no estuvo cuando se sacó la foto con la gente levantando la mano. Siempre se dijo que Manini no quería aparecer en esa foto, más allá de que ese mismo día ustedes escucharon a Manini hablando a favor de la reforma, en nota que le hicimos, junto con otros colegas. Él habló en la sesión, también es importante saberlo, y su sector político claramente apoya la reforma, porque además realizaron cambios para que terminaran de alguna manera acompañando a la misma. Sí es verdad que, extrañamente, como siempre se dijo, Manini no quería aparecer en la foto y no apareció. Por H o por B, no apareció. Justo tenía una diligencia, una actividad en el interior, con vecinos, y se tuvo que ir antes de votar. Pero a sabiendas de que los votos estaban y que Cabildo acompañaba. Por eso vamos a escuchar a Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto, que es el coordinador de la bancada de senadores de Cabildo Abierto, que va a hablar de la reforma y que va a marcar el apoyo que Cabildo Abierto tiene de esta reforma de la Seguridad Social, al igual que Germán Coutinho, senador del Partido Colorado, que va a hablar a favor de la reforma y también va a marcar aspectos que él considera son positivos a partir de las propuestas que los colorados hicieron y fueron aceptadas. Así que escuchamos a Germán Coutinho, del Partido Colorado, senador, y el senador Raúl Lozano, coordinador de la bancada de Cabildo Abierto. El primer análisis que hacemos también es que acá está nuevamente la coalición, como en el 2020, como en el 2021, como en el 2022 y como en el 2023, nuevamente haciéndose cargo y votando e impulsando lo que en varias ocasiones se transmitió o se generaron cosas que era imposible de juntarnos o que nos habíamos juntado solo para una elección. Nos juntamos para una ley de urgente consideración, para un presupuesto, para rendiciones de cuentas y para hacer lo que tenemos que hacer. En ese sentido, que es una reforma que más allá del esfuerzo que podamos hacer de mostrar sus atributos, también sabemos que tiene consecuencias, pero nos tenemos que hacer responsables y nos tenemos que hacer cargo, como en este caso, con respecto a tu pregunta. Definitivamente, en el Uruguay como en el mundo, para poder garantizar las jubilaciones de los más jóvenes hoy, tenemos que adecuarnos a lo que es la actualidad y lo que son los escenarios de vida, de los aportes, y en todos los lugares se está generando también de subir la edad, y nosotros también lo estamos haciendo. Y lo hacemos sabiendo que el costo es la seguridad de que esos jóvenes van a estar con la garantía de que esta reforma le da la posibilidad de cobrar su jubilación en su tiempo, cosa que con algunas cajas no está sucediendo, cosa que con algunas que otras cajas no tienen las garantías, y cosa que también, si no lo hacemos ahora, lo anunciaron exgobernantes y propia gente de la oposición, si no lo hacemos ahora, en el futuro van a estar las dificultades correspondientes. Los cuatro deciles más bajos, digamos los salarios más bajos, van a pasar a cobrar más jubilación por la simple razón de esta creativa, digamos, invención del suplemento solidario. Luego las otras jubilaciones también van a cobrar más y se va a solventar, digamos, en esos 5 años más de aporte que harán los activos. Es decir, se busca con esto buscar un sistema que sea sustentable y que también sea justo. Por eso en los distintos partidos hicieron distintos aportes, los mismos se vieron tanto en el Senado de la República como también en la Cámara de Representantes. Ahora estamos viendo y vamos a votar favorablemente, sin lugar a dudas, los aportes hechos por la Cámara de Representantes, que son muchísimos. Bueno, entre ellos también un aporte que creo que es muy importante para todos los jubilados es el aumento de su tasa de reemplazo, que evidentemente lo va a significar el llevar del 25 a los 20 años de mejores años para calcular esa tasa de reemplazo. Por lo cual, los salarios o las jubilaciones van a ser más altas de las que cobran hoy en los distintos deciles. Ahí tenían la palabra entonces de Raúl Lozano y también de Germán Coutinho, hablando a favor de la reforma de la Seguridad Social, uno del Partido Colorado, otro de Cabildo Abierto. Fernanda Augsburg, que es la representante del Ministerio de Desarrollo Social en temas vinculados a situación de calle, habló del plan invierno que comienza a aplicarse a partir del próximo 15 de mayo. El plan invierno, lo que se busca con el plan invierno es tener un refuerzo mayor a todo lo que se realiza durante el año. Esto es ante bajas temperaturas, incrementamos todo lo que es la respuesta que damos para aquellas personas que aún continúan en la intemperie, en la calle. ¿Qué suma el plan invierno a lo estructural que está durante todo el año? Suma mayores recorridas, o sea, tenemos recorridas de los equipos de calle las 24 horas, tenemos atención telefónica también para todos los vecinos, la sociedad que quiera comunicar situaciones específicas, las 24 horas, tanto por la vía telefónica como por nuestra vía de WhatsApp. Sumamos también cobertura a nivel de todo el país, esto es, en todos los departamentos del país tenemos respuestas para situaciones emergentes que puedan aparecer de personas en calle. A veces no son personas del departamento, son personas que están en tránsito, pero entendemos que hay que darle una respuesta y esa respuesta va a estar. Más o menos de eso se trata, y también es importante marcar que trabajamos junto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional en lo que son las olas. Cuando hay un anuncio de ola de frío polar, ahí se activan los operativos de ola de frío para que el Ministerio del Interior acompañe y apoye en los traslados de personas a los centros que estén dispuestos, y el Ministerio de Defensa colabora también con lugares para recibir y con la alimentación para las personas que allí son trasladadas. Nos vamos, Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho.